can be. That man got a heart just like a rock cast in the sea. Up this morning, found rocks in my bed. That long-limbed daddy of mine is the best I've ever had. Ooh, baby, come back to your Cindy Lou. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 10 de diciembre del año 2018. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana correspondiente al lunes 10 de diciembre, con una mañana fresca tirando a frío aquí en la capital del estado de Veracruz, aquí en Jalapa. Y bueno, nosotros ya calientitos aquí en nuestros estudios, en nuestra casa, la casa de todos ustedes, porque es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Desde aquí se transmite desde hace muchos años el programa La Revista. Reciban el saludo, los buenos días de Andrés de Jesús Reyes Chuchín. ¿Qué obelechú? ¿Cómo estás? Ya está buscando la música para esta mañana. Y Lupita lista para contactarnos con a través de las redes sociales con mucha gente, editoriales, escritores, científicos que nos interesa tener nexos con ellos y que conozcan pues de la existencia de nuestro programa. Y bueno, Lupita, buenos días. Y desde luego el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos, administrativos, manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, y demás personal con quienes compartimos todas las mañanas aquí este espacio privilegiado, entrañable de Radio UV, que ahorita coordina Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les dice muchas gracias, qué bueno que usted está aquí escuchándonos, qué bueno que nos permite acompañarles, trataremos de ser una buena compañía y estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Sí, el sueño se acabó el día que murió John Lennon. Tal sería un eslogan viral antes de las redes. Ya habían existido los Beatles, primer sarampión global de la historia. Esa noche terminaron de terminar ensangrentados los dichosos sesentas, aquel estado de ánimo generacional con su epicentro en 1968 que recorrió los 70. El impulso se mantuvo vivo por gente como el propio Lennon, artista y figura pública, que desnudó el sueño de amor y paz del cual había sido uno de los autores intelectuales. Desde joven mostró talento literario. De 1964 data su primer libro, un poderoso instinto publicitario y una sensibilidad escalofriante. El asesinato de los edificios Dakota del Parque Central en su Nueva York fue una bofetada, un shock. Como muchos, recuerdo el instante en que recibí la noticia y a quien me la dio. En el viejo 1+1, una mañana de diciembre, como hoy. Es un hito así, un evento cultural profundo. Luego se desataron interpretaciones sobre el fin de la inocencia y demás. No era justo. John había perdido la inocencia, y nosotros con él. Hacía mucho. No fue perita en dulce. Liquidó a los Beatles por seguir su camino, que no hizo sino radicalizarse de la mano de Yoko Ono, a quien muchos odiaron y odian, pero le ayudó a bien abrir los ojos. Se hizo un guerrero. En tiempos en que la revuelta juvenil languidecía, camino al corral o al truene. Su influencia pública era profunda, su inteligencia rápida y su música vital. El régimen paranoico de Richard Nixon, la CIA en persona, se dio a la tarea de vigilarlo y ponerle cuadros para neutralizarlo, ya que decidió instalarse en Manhattan y desde ahí apoyar a los irlandeses del norte contra los ingleses y a los Panteras Negras y otros grupos radicales y antimilitaristas en Estados Unidos. Su música, así cantadita como parece, era peligrosa. Creó himnos rebeldes a pasto. Power to the People, Woman is the Nigger of the World, Happy The Was Is Over, The War Is Over, Instant Karma, Imagine, Give Peace a Chance. Se le consideraba un peligro para Estados Unidos, como recapitula el impactante documental The USA versus John Lennon. Su muerte equivalió a un magnicidio y por eso abundaron las teorías conspirativas. Ya en 1966, Allen Ginsberg incluía a Lennon y a Bob Dylan entre los líderes más influyentes del mundo. Después Dylan tomó la de Bartleby, pero no Lennon. Basta escuchar el subestimado álbum Sometime in New York de 1972. Pocos lograron un rock más político y musicalmente notable. Los ingleses lo odiaron. Y más Nixon, bailando desnudo con Mao en la portada. John regalaba rock and roll y melodías inolvidables. No todo es Imagine en su legado. Eso es un malentendido. Dicha pieza funciona para cualquiera. Y él ya no quería funcionarle a cualquiera. Quería enfrentar, romper, cambiar. Su vida política por Beatles nos dejaría toda una década de ejemplar psicodrama. Atravesó los años 70 con una autoridad moral única y un desgarramiento también singular desde los performances de cama con Yoko en Desafiantes Pelotas hasta el azote crudo de buena parte de su lírica de Mother a Cold Turkey. Nos dio la razón con Working Class Hero, nos empalagó rogándole a Yoko, nos decepcionó a bajarse del carro en Watching the Wheels. De Yoko fue y vino. Se perdió en la parranda con la bella May Pang, su nueva musa, y su amigote Harry Nilsson, que no sabría detenerse y destruía su carrera. John se dio tiempo de volver a empezar. Fue mejor padre en la segunda oportunidad, al parecer reconciliado con sus demonios. Ya en la entrevista con Jan Wenner para Rolling Stone en diciembre de 1970, ya había dejado claro que no lo iban a callar. Su antibelicismo fue uno de los más efectivos que se recuerdan a nivel de una personalidad. Le hubieran dado el Nobel de la Paz a no ser por su insistente guerrilla mental. Sin miedo a reinas, presidentes ni generales, al escándalo o a la policía, su persona pública buscaba una revolución interna permanente. Jugó al blues, al rock and roll puro y al arriesgado experimento musical de Frank Zappa, siendo el único Beatle que escuchó a Stockhausen. Por atreverse, vivía en peligro. Su final, un día como antier, 8 de diciembre de 1981, fue una última lección típica de él. Dura y al plexo solar. Por eso John Lennon no se olvida. Herman Bellinghausen. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. when they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues hoy le pedimos, bueno, no le pedimos permiso, lo hicimos sin permiso de los revisteros que están esperando la lectura de Pedro Páramo, que vamos a reanudar mañana, porque pues era necesario hablar de John Lennon a partir de un artículo de Herman Bellinghausen, a quien siempre buscamos los lunes en La Jornada. Y bueno, pues hablaba de Lennon y dijimos, pues vamos a empezar el programa así. Y mañana continuamos con Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Les parece bien? Bueno, muy bien. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20 aquí en la revista. Pues ojalá que todo el mundo tenga una buena semana, incluyendo los Pumas en la universidad, que están... Y, híjole, a mí me da una pena ajena. Pues es que tenemos varios amigos que son super Pumas. Y y sí, ahorita deben de estar, imagínate, entre la cruda física y la moral, lunes, inicio de semana, eliminados. Y además, ¿de qué manera? Hay gente que se lo toma muy en serio y hay gente que afortunadamente no, que consideran que es un juego, a veces se pierde, a veces se gana. Pero la verdad es que perder como perdió Pumas ayer, sí, es como, ¡ay, jole! Pero eso, lo que decíamos nosotros es que no le puedo huir al América, salvo Javier Barria y Enrique Reyes y muchachos así de ese tipo. O Charito, hola Charito, que está... No, mira, Charito lo toma así como, pues sí, así era, ¿no? No le pueden huir a la América, Pero sí queríamos que fuera el que fuera la final, como lo que pasó hace 5 años, como la revancha del Cruz Azul, que eso sería como un buen colofón, incluso para nosotros que no le vamos al Cruz Azul, y menos al América. Pero sí, siempre era una final mejor así, ¿no? Pues lástima por los Pumas. Ahí pagaron el noviciado el entrenador y el portero, que estuvo muy bien el portero el juego pasado, y ahora de repente, error tras error tras error, le dio como pánico escénico y bye bye. Ay, ay, ay, qué dolor para... No, me imagino las gentes que estaban ahí en el estadio llenos de esperanza. Ni modo, pues así es esto. 8:23 a.m. Las 8:23. Bueno, Lupita nos comparte un texto de Alma Delia Murillo, que escribe en Sin Embargo, medio informativo digital, y dice: las personas a las que más he amado son aquellas con las que he tenido las mejores y más iluminadoras conversaciones de mi vida. Mi madre, mi abuela, algunos maestros, mis amigos de eternas caminatas, esperas y sobremesas, mis amigos de intercambios epistolares, desde luego mis parejas. A mí el amor no me entra por los ojos ni por la comida. Yo me enamoro de quien se apasiona en la conversación, y eso incluye el silencio. He amado perdidamente a hombres que conversan perdidamente. Los demás, nada me interesan. Emborracharse de conversación, ¿sí? Tener resaca de ella, conectarla al día siguiente, disfrutar su cualidad inacabable, estimular nuestro maravilloso cerebro en la circularidad del pensamiento, de las dudas, humedecerlo con la champaña de la risa espontánea. Extraño eso, lo extraño mucho, y sé que algo estoy haciendo mal. Porque la cosa es que ahora que hablamos mucho, pero conversamos poco, se ven lejanos aquellos días de entregarnos a ese placer magnífico. No hay reunión que se salve, ni de pareja, ni familiar, o de amigos, donde tarde o temprano alguno no saque el teléfono y lo ponga sobre la mesa, pues como una bomba programada. El tiempo que tenemos destinado para darle nuestra total atención al otro ha empezado su peligroso conteo regresivo. Créanme que lo he intentado más de una vez con toda teatralidad. Guardo el teléfono en el bolso buscando que mi acompañante note claramente mi propuesta, ¿no? No vamos a mirar el cacharro mientras conversamos y comemos. Pero no hay modo. Antes o después, él, ella o yo sacamos el teléfono arguyendo un... Ay, perdón, es que tengo que revisar una cosita de este proyecto. Espérame tantito, ¿no? Nada más veo si llegaron los niños a la escuela o... Ah, es que puse la alarma para el parquímetro. Y así, ¿no? Pretextos. No hay remedio, porque una vez que empieza, no termina nunca. Esa cosita del trabajo o la confirmación de que los niños están a salvo pronto se convierte en la hidra de las 1000 notificaciones con chats de WhatsApp no atendidos. La conversa se reduce a frases como: ¿ya viste este meme? Y no memes, que se murió no sé quién. La deslucida conversación se desvanece y nos despedimos. Y luego viene un WhatsApp o un mensaje en la red social de su preferencia para decirle al otro cuánto lo quieres, acompañado de un: ya no platicamos porque tuve que salir corriendo, pero hay que volver a vernos pronto. Y un jodido etcétera. Pareciera que el mundo nunca fue de otra manera, que no hubo padres e hijos sin móvil, sea, sin celular, sin empleos demandantes, sin WhatsApp, ni tuvimos un sensor. Parece de veras que vaya, no sé imaginar el mundo sin los celulares, ¿no? Conversar concentrados en el otro era un buen antídoto contra la pedantería que hoy encumbramos haciendo gala de nuestro yoísmo en cuanto medio tenemos al alcance de un clic. Hubo un tiempo en que un descomunal aguacero era tema de conversación entre dos o más que se miraban a la cara. Extraño eso. Ya sé, yo soy quien está mal. Sé que me hago vieja. Sé que los dedos flamígeros señalarán que soy la primera culpable de lo que señalo. No hace falta, lo reconozco yo misma. Soy la más culpable de todas. Que no la peor. Para eso nada más Sor Juana. La palabra conversación viene del latín conversatio y está formada de con, reunión, más versare, girar, dar muchas vueltas, y el sufijo tio, acción y efecto. O sea, reunirse para dar muchas vueltas y con eso cause un efecto que nos haga más humanos, se me ocurre. No es una mala práctica pensar y hablar, escuchar una voz humana con atención, con disposición a que se resuene en el interior. Así que abrazo ahora la consigna de no sacar el teléfono mientras converso con alguien, a ver si lo consigo. Pero al menos quiero intentarlo, porque como decía el escritor y científico Jorge Wagensberg, hace muchos años, en una columna en el periódico El País, conversar es quizá el mejor entrenamiento que puede tener un ser humano para ser un humano. Vale la pena repetirlo. Conversar quizá es el mejor entrenamiento que puede tener un ser humano para ser un ser humano. Buena nota de Alma Delia. Muy bien. Reina Morales, saludos. Qué bueno que empezaron recordando a John Lennon. Sí, ¿verdad? Pues imponía. 8:30. Toño Licea, recordando a John Lennon. Podría poner, Chuchín, la canción Imagen. Ay, mira, esa es la que decíamos que todo mundo va a poner y por eso no la pusimos. Pero si ustedes quieren, ponemos Imagen. Imagina, no Imagen. Gracias, amigo Carlos, y saludos a los Pumas. Saludos. Bueno, pues no sé cómo les podemos saludar. Fernando González también, muchos saludos. Y vamos entonces con un espacio musical que ya tiene listo Chuchín y regresamos. 8:30, la... En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Pues ciertamente hay actividades que nos hacen más humanos. El arte, la conversación, como decíamos en la nota anterior, y escuchar esta música de Antonio Caldara. Él es un compositor veneciano, siglo XVII, ya murió en el XVIII, y fue un prolífico compositor italiano que trabajó inicialmente en Venecia, luego en Barcelona y en Austria. ¿Sí? Y lo que escuchamos se llama Christmas Cantata, bueno, a propósito ya de estas fechas navideñas. Hola Carlos, buen día. Mariana Bravo, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto en saludarte. Y dice, buen día. La mera neta, Nobody Told Me, esa es la rola. Saludos a todos los revisteros y buen inicio de semana. Gracias. Gracias, Mariana. Saludos allá a tus papás. Ojalá que estén bien. Bueno. Epigmenio Ibarra escribe también, ya que andamos dando la vuelta por sinembargo.com, haciendo una crítica a la interpretación que algunos medios o analistas o periodistas de algunos medios hicieron de lo que pasó en el Zócalo el día de la toma de protesta de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque él dice que poco saben los que creen que lo saben todo. Qué perniciosa y qué común es en los medios de comunicación en México la combinación entre ceguera, ideología y soberbia. Qué oscuridad la de esos pocos que se creen destinados a iluminar a millones. Leo la prensa, los comentarios en las redes, escucho la radio, veo la televisión. Con los dedos de una mano puedo contar a columnistas y presentadores de medios electrónicos que intentan ver más allá de sus prejuicios. A la inmensa mayoría, a los miembros de la llamada comentocracia, lo siguen dominando los intereses particulares y, lo que hemos dicho aquí en la revista desde hace un buen tiempo, el resentimiento. Siguen siendo los suyos, a pesar de la derrota sufrida en las urnas, los mismos argumentos utilizados por los estrategas de la guerra sucia electoral. Muchos ni quieren... ni saben ver el cambio que se está gestando en este país. Otros más comprometidos con el régimen autoritario del que recibieron y reciben millones de pesos. No hay más que escuchar los últimos mensajes de Andrés Manuel, justamente en los medios. Están empeñados en un esfuerzo consistente por desprestigiar, debilitar e incluso derrocar al nuevo gobierno. Así se las gastan. No les importa qué precio, que México se la lleve la tostada. Al fin, que lo que importa es tirarlo porque nos ganó y de qué manera. Peor que el América, el Pumas. Entonces, para ellas y ellos, analistas y líderes de opinión, estrellas de la prensa, espérenme porque está brinca y brinca aquí esta nota. Ya, estate quieta. Bueno, para ellas y ellos, analistas y líderes de opinión, estrellas de la prensa y los medios electrónicos que han tenido un papel protagónico los dos últimos sexenios, acostumbrados como están a hablarse de tú con los poderosos y a moverse solo en los pasillos de palacio, lo único importante que sucedió el sábado 1 de diciembre ocurrió en la Cámara de Diputados. Solo de eso hablan y hablaron. Solo de eso han escrito, porque en realidad los códigos de lo ahí sucedido son los únicos que pueden intentar descifrar lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en la toma de protesta, la oficial, pero no hablan de lo que pasó en el Zócalo porque no lo entienden. Y quien escribe sobre eso, pues generalmente escribe tonterías. Vuelvo a la nota, de Epigmenio Ibarra. En el Zócalo capitalino, según ellos, lo que se celebró fue un ritual populista. Una ceremonia folclórica, dijo alguien. Hazme el hijo de su... Sin ninguna trascendencia, dijeron. Seguida de un largo discurso. Bueno, eso sí, el largo discurso, sí. No entienden un carajo, dice Epigmenio. Y si lo entienden, lo deforman porque es la suya, la labor de Zappa, de quien sigue empeñado en la guerra sucia. Una guerra que antes libraban contra el candidato, ahora contra el presidente que ganó por una abrumadora mayoría, una elección libre, limpia y auténtica. No se dan cuenta ante quién y por qué se arrodilló Andrés Manuel y la significación profunda de este hecho inédito en la historia de México. No se dan cuenta de que en esa plaza abarrotada y a través de una cadena nacional de radio y TV, rindió el mandatario ante la nación el primer informe de su gestión, buscando el consenso y el respaldo de millones a quienes pidió no dejarlo solo, porque sin ustedes nada valgo, trazó la que ha de ser la ruta a seguir. Como no se dan cuenta tampoco, ese es el caso de Gómez Leyva, de la enorme importancia que reviste el hecho de que en su primer lunes como presidente de la República, López Obrador recibiera en Palacio Nacional a las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Firmar ante ellos, obedeciéndoles, postrándose también ante ellos. El decreto mediante el cual se crea la Comisión de la Verdad. Se burla de los padres, sentenció tajante Gómez Leyva, sin entender un ápice lo ahí sucedido. Para de inmediato sugerir que los padres ya obtuvieron la verdad que buscaban. Sus hijos están muertos. Los narcos que los mataron están presos. Solo le faltó agregar el infame y banal, ya supérenlo, de Peña Nieto. Movido por su odio visceral a López Obrador, sus prejuicios y una inocultable dosis de racismo, al tiempo que asume como propia la mentira histórica de Peña Nieto y exculpa en los hechos a funcionarios civiles y militares de cualquier responsabilidad por acción o omisión, este periodista simplifica groseramente la lucha que han librado los padres de los 43 estos últimos 4 años. Considera a las víctimas incapaces de saber lo que quieren. Creen que madres y padres, como si fueran niñas y niños pequeños, se dejan engañar fácilmente. Se le olvida cómo Peña Nieto, con todo el poder del Estado y la complicidad de los medios, fracasó en el intento. Desdeña los meses y días que esas madres y padres que lo saben todo porque lo han sufrido todo, han hurgado la tierra en busca de sus hijos. Desdeña el dolor. Bueno, ya me dio coraje leer esto, fíjate. ¡Qué horror! Es que sí, hay un problema grave con las vacas sagradas de la comunicación, que se lo creen. No, decíamos que no, es decir, no se creen los mejores. Este grupo de 10, digamos, grandes, entre comillas, comunicadores, ¿no? Los que tienen mucho auditorio y... Sino que se creen los únicos. No se creen los mejores, se creen los únicos. Y ahora sí que, como dice la canción, y su palabra es la ley. Y hay de aquel que no esté de acuerdo con ellos, ¿no? Porque es un chairo. Lo único que a mí sí me llamó la atención y que sí, pues también uno que tiene su corazón del lado izquierdo, y en este caso con Andrés Manuel, sí de repente dimos un brinco más de uno, porque ahí mismo en la reunión con los madres y padres de Ayotzinapa, que a lo mejor hay una interpretación. No sé si más adelante lo menciona Epigmenio en esta nota, que es larguísima, pero cuando les dice que lo que se trata es de buscar la verdad, ¿no? Y los papás, pues, es lo que quieren, la verdad. Ellos ya saben que sus hijos ya no están, pero quieren saber qué fue exactamente lo que pasó, quieren la verdad. Y entonces Andrés Manuel, pues casi como un sacerdote, ¿no?, les dice, es que la verdad es cristiana y la mentira es del demonio. Gloop, voltea uno a ver, ¿oí bien? Pues sí, es parte de este discurso cristianizado que de repente pues sale, ¿no?, en las palabras de Andrés Manuel. Cosa que también se critica. Yo no lo critico, yo nada más, pues sí me asombró, pues, el hecho, ¿no?, de que hablara en esos términos, como un padre de la iglesia, ¿no? Pero igual está uno mal. Igual la lectura que uno hace está equivocada. Bueno, casi 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y dice FG2, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Así la historia. Es una verdad. La verdad es que así es. Bueno, vamos con música. Regresamos porque hoy tenemos Superlunes con Enrique Salmerón. Cascabeles al viento van girando al compás del sutil movimiento de la brisa al cantar estos versos celosos de la lluvia y el mar que cubrieron el tiempo de encanto tropical. Entre recuerdos de agua y sal. De la rima violenta de una ola nací, de corales y flores la piel me vestí, en mi pelo el aroma que dejó el cafetal va perfumando el cielo de mi tierra natal. Soy América hermana, selva, playa y raíz, una voz libertaria que no sabe morir. Y aunque muchos quisieran, no lo puedo ocultar, porque llevo en el alma encanto tropical. Tropical, tiene el color de la mañana. Es así que recuerdo mi paisaje ideal, y aunque me vaya lejos, no me pienso olvidar de la verde montaña, de la flor y el palmar, porque llevo en el alma tropical. Según Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Bailando contigo con este grupo colombiano que nos gusta mucho, Monsieur Periné, este grupo musical originario de Colombia. Su propuesta involucra géneros como el jazz, el pop, el swing. La banda se encuentra liderada por Catalina García, que es la chica que canta. Y son muy, como muy juguetonas sus canciones, muy alegres. Monsieur Periné, y cada vez se escuchan más en diferentes medios, ¿eh? Ellos son de Cali, Colombia. Estudiaron en el Liceo Francés Paul Valéry, órale, de la misma ciudad, más tarde estudiando comunicación, y sin terminar su primer semestre, pues sí, se trasladó con su papá a Estados Unidos, ella, Catalina, donde permaneció 2 años, en fin. Y ya a los 18 años decidió dejar su casa y estudiar antropología en Bogotá. Y ya luego por la música. Muy bien. Seguimos con lo humano y también con algunas de las... Es que no estamos acostumbrados a oír a un político hablar como Andrés Manuel, que a veces sí parece, no sé, a veces parece un padre, a veces parece un papá, a veces no sé, no estamos acostumbrados. Entonces, en el caso de los políticos convencionales o tradicionales como Peña, pues la verdad es que no pueden ni rebatir nada, ¿no? No levanta uno la mano para decir, ay, es que está diciendo una cosa que no... Bueno, sí las ha dicho, ¿no? Pero como son generalidades y llenas de lugares comunes, de la política y todo, pues como que siente uno que no dice nada. Y Andrés Manuel sí está diciendo cosas. Y entonces sí dice uno, ay... Nomás que con esto no estoy tan de acuerdo. Con esto sí estoy de acuerdo. Esto me llena de esperanza. Híjole, ¿será cierto lo que dice? O sea, sí hay una respuesta, creo yo, por lo menos a mí me pasa con él. No todo lo que oigo me seduce ni me gusta. Híjole, como que no sé. Pero de que hay una reacción en la gente a lo que está diciendo, eso no me cabe duda, Por ejemplo, esto de la constitución moral. Yuridia Iturriaga habla de que, a ver, si no se nace siendo humano, sino que el potencial humano se construye en sociedad, del mismo modo, no se nace siendo ciudadano, sino que este es un estatus individual que se construye colectivamente, construyendo ciudadanía. Construir y constituir, construcción y constitución son conceptos muy próximos en cuanto a los procesos que parten de una posibilidad para llegar a una realidad. La constitución moral propuesta por Andrés Manuel debería llamarse con mayor justeza constitución ciudadana, pues esta debe ser resultado de una construcción colectiva que constituya a cada quien en un ser social reflexivo capaz de llegar a consensos y establecer una guía cuya finalidad sería la felicidad construida y compartida entre todos. Y que no se tenga falso pudor al hablar de felicidad, porque si bien ser feliz es un estado psíquico individual, la colectividad puede obtener un estatuto razonable de felicidad, ¿no? Y en este contexto ayudar a sus miembros a superar la infelicidad particular. Bueno, la sociedad mexicana es infeliz desde hace al menos 30 años, por poner un principio al dolor. Pero en realidad nuestro pueblo fundador lo es desde hace más de 5 siglos. La humanidad es infeliz desde que las comunidades perdieron su soberanía, sus derechos sobre sus bienes materiales y riquezas inmateriales, aunque en compensación siempre hubo lúcidos personajes que con sus seguidores aportaron sustento a la esperanza con que los pueblos pudieron sobrevivir los peores sufrimientos colectivos. La constitución ciudadana, pues, de los mexicanos del primer cuarto del siglo XXI se armará con el entretejido de la memoria y la confianza en nosotros mismos. Constituirnos reconstruyendo los lazos de solidaridad deshilachados por el egoísmo del neoliberalismo, por el miedo a la sorda violencia de una guerra intestina no declarada, pero ejecutada a ciencia y paciencia de la autoridad, que mira hacia el lado de la abundancia que cree merecer y se lo repite en sus impúdicas oraciones al dios dinero. La constitución ciudadana, dice finalmente Yuriria, irá a la perspectiva común de alcanzar algo aproximado a la felicidad social, donde puedan desarrollarse sentimientos de plenitud, emociones que transmutan a cada ser en su propio ser ideal, donde la infancia sea como la pintan y la vejez un pasaje sereno, acompañado de amor, o no será. Muchos quieren aportar ideas para la constitución moral que un puñado de escribanos consensuarían en artículos como una guía a seguir, pero no, somos todos quienes la haremos emanar de nosotros mismos con nuestra conducta y fidelidad a nuestros principios. Solo así podremos transmitirlos a las nuevas generaciones. Interesante, ¿no? Yuriria Iturriaga, La Jornada. 9:01 a.m, una pieza musical y Enrique Salmerón. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Ooh. Palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Bobby McFerrin, luego la escuchamos completa, este Don't Worry, Be Happy, porque ya está aquí con nosotros Enrique Salmerón. ¿Cómo estás, Enrique? Pues aquí con el frío de... Sí, hace frío, matutino, ¿verdad? Un poquito fresco. Decíamos matinal, 10, 11 grados. Estaba marcado como 12 grados a las 7 de la mañana, pero sí es, yo creo que la sensación térmica, el airecito frío, hay que abrigarse, decía mi mamá. Respirar el aire frío es lo que hace daño. Uh-huh. Pues bueno, así que más pasan los años, más frío le da. Por eso uno. Me viste llegar embozado. Sí, yo levanté las manos, pensé que era un asalto. Sombrero y embozado. Pero bueno, buenos días. Y siguiendo con la temática que puso a las 8:30 de la mañana Chuchín, ya de un concierto de Navidad de Antonio Caldara, compositor italiano, se están descubriendo muchísimas cosas últimamente. Una de las temáticas históricas más importantes de la iglesia cristiana en general, uh-huh, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, desde la antigua iglesia precisamente, fue la historia magnífica, hermosa, que está narrada en los evangelios del nacimiento del Señor Jesucristo. A partir del día 8 pasado fue el día de la Santísima Concepción, donde se supo, según la historia bíblica, María es anunciada que iba a concebir un hijo a través del Espíritu Santo. Y a partir de toda esta historia vienen los días que se enlazan con la tradición mexicana, la tradición mundial, la noche de Navidad, el día de la Nochebuena, la Navidad. Pero este es un rito católico cristiano, más que nada cristiano, de la iglesia primitiva, desde los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Uh-huh. Ha sido celebrado, como te decía hace un momento, por la iglesia de Oriente y la de Occidente, cada una con sus propios matices, pero guardando siempre el misterio de la concepción y el milagro del nacimiento del Señor Jesucristo. Durante esa época, la manera de celebrarlo musicalmente hablando era a través de pequeñas monodias. La monodia era un canto litúrgico de una sola línea vocal. No tenía primera, segunda, tercera voz. Era una línea que a veces solamente mencionaba sílabas en diferentes entonaciones de la voz. Era ¿litúrgico se refiere a la misa? A la misa. Ah, okay. Sí, ya se empieza a celebrar dentro del rito de la Nochebuena un canto especial, uh-huh, que nosotros lo llamamos tropos, que tropos eran cantos monódicos, uh-huh, que no tenían compás. Su forma inicial no tenían un texto, era una sílaba nada más. Y fueron evolucionando, incorporándose poco a poco un texto literario sin rima. Y se va adaptando a lo que nosotros le decimos a la misa tridentina, al Kyrie, la epístola y la aleluya. ¿Sí? A partir de esa época empieza a darse un orden. Y en las misas de Nochebuena, en las misas de Navidad, en la celebración tanto ortodoxa como católica, empezaban a explicar ya relatos bíblicos. En este caso, vamos a escuchar ahorita un tropo de la iglesia bizantina que es un tiriririm. Simplemente es la repetición de esto, pero es música que se cantaba precisamente dentro de los ritos bizantinos. Uh-huh. Oh, Este teridem es un fragmento, son sílabas sin sentido. A veces se canta, actualmente todavía se canta en monasterios atónitas en las vigilias de toda la noche. Imagínate, tú lo empiezas a escuchar en la noche esto, entre salmos con fines de oración y meditación. Entonces, lo que hace despertar es un estado de conciencia diferente. Entonces, este tipo de cantos, el canto son de los iniciales en las noches, sobre todo dentro de los ritos litúrgicos y en especial para la noche de la Nochebuena. Con el paso de los años, los motetes y la misa se van convirtiendo en medios de expresión importantes de la música polifónica de la religiosa. El motete es una composición polifónica nacida en el siglo XIII para ser cantado en las iglesias y sus temas son comúnmente bíblicos, ¿sí? Ya están basados ya en el ordenamiento del Concilio de Trento del siglo XVI, donde tenía que haber un kyrie, Señor, ten piedad, un gloria, gloria a Dios en el cielo, un credo, creo en un solo Dios, y el credo niceno santus, santus, santus es el Señor, cuya segunda parte empieza con la palabra benedictus quae venit, bendito el que viene, y el canon pater noster agnus dei, cordero de Dios. Van surgiendo otras formas musicales como el madrigal y lo que nosotros conocemos también la chanson, que son piezas vocales con temas amorosos y también con algunos de estos temas de esas chansones francesas son una crítica social y política, y como dato interesante es que las mujeres empiezan a destacar como compositoras. Y vamos a escuchar una chansón de Guillaume de Mochat que dice: estar cerca, irme lejos, y dice el texto: debo llevar una vida feliz, dulce criatura, si solo tú realmente te dieras cuenta que tú eres la causa de toda mi preocupación. Dama de porte alegre, agradable, brillante y pura, a menudo el dolor que sufro para servirte fielmente. Y vamos a escuchar este pequeño fragmento de Guillaume de Mochat, este estar cerca, irme lejos. Este fragmento es muy interesante porque, bueno, es música que generalmente fue cantada y entonada, y era música viajera, era la que los trovadores de la época medieval llevaban de pueblo en pueblo cantando historias de amor, temas políticos, lo que fuera. Era así como que el correo ambulante de conocer historias, leyendas, problemas que sucedían en otros países gracias a estos trovadores que iban de ciudad en ciudad. Y en este orden de ideas ya tenemos que surge el madrigal, formas musicales como el motete, pero también surge una canción, un canto muy, muy significativo para la época de Navidad, que se llamó el villancico. Este villancico tuvo su origen en España y de ahí pasó a Europa Occidental. Y España, el reino donde nunca se ocultaba el sol porque dominaba en ese entonces, a partir de finales del medioevo, todo el siglo XVI, el mundo conocido pues, por los matrimonios y las conquistas con el Nuevo Mundo, llegaron hasta Filipinas, a Oriente, todo, pues España tenía una gran influencia cultural y en este aspecto musical con varios países del mundo, ¿no? Los villancicos originalmente eran canciones profanas con un estribillo y eran de origen popular y era armonizada a varias voces. Su nombre se cree que vienen porque eran interpretados en las villas o los habitantes o por los habitantes de estas villas. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y asociarse específicamente con la Navidad. Eran profanos, pero con letras. Con letras populares, pero al pasar a la iglesia empezaron a cantarse específicamente en las temporadas navideñas. Por eso actualmente dices los villancicos navideños. Pero su origen son cantos populares que se producían en las villas, en las pequeñas, en las pequeñas poblaciones. Y los grandes compositores de la época renacentista, Juan de la Encina, Pedro Escobar, Francisco Guerrero, Gaspar Fernández y Juan Gutiérrez de Padilla, fueron los que más popularizaron este género del villancico. ¿En dónde surge? En España. En España. Y en algunos países italianos. ¿Hay villancicos mexicanos? Hay villancicos mexicanos. Y vamos a escuchar uno de la época virreinal mexicana, que es el de Gaspar Fernández, Si al nacer, oh mi niño, de los Maitines de Navidad, de 1653, de Juan Gutiérrez de Padilla, que fue un compositor organista de la Catedral de Puebla. Entonces es un villancico virreinal que habla precisamente sobre la natividad del Señor Jesucristo. Si al nacer, oh mi niño, se llena por miña fe, que lo proba la tierra, por miña fe. Esos villancicos en la Nueva España fueron utilizados para la evangelización. Sí, era un mecanismo para llegar a los indígenas y a los mestizos y criollos, ya que nacidos aquí en suelo mexicano. Pero de alguna manera era enseñar el idioma, enseñar las costumbres españolas y el rito católico, evangelizarlos de esa manera. Poco a poco, en Europa, el villancico en España fue tomando esta personalidad, pero también algunos compositores italianos lo hicieron en la música instrumental, como Arcangelo Corelli y Giuseppe Torelli, que escribieron música bajo la estructura de la sonata de la iglesia. Es decir, eran unas piezas que se tocaban dentro del rito católico de la misa, en los espacios vacíos, se puede decir, y que dieron origen a conciertos grosos especiales para la natividad. ¿Por qué es concierto grosso? Grosso porque está dividido en dos tornos, una parte solista y el resto de la orquesta toca el acompañamiento. Eso es un concierto grosso, a gran número de integrantes. ¿Sí? Lleva una parte solistas, dos o tres solistas, y el resto de la orquesta lo acompaña y se incorpora a los tutis. ¿Y cuál Händel tiene muchas conciertos cosas, grosos? Y el creador de este género fue un italiano, Arcangelo Corelli. Händel tiene varios, Torelli tiene varios, Vivaldi tiene algunos también. Y alternaba movimientos rápidos y lentos. Y hay uno especial, el concierto para Navidad, de Arcangelo Corelli, que es muy famoso y que se sigue tocando en actualidad, en las temporadas navideñas, por música de cámara muy, muy hermosa. Entonces vamos a escuchar un movimiento del concierto de Navidad de Corelli. Thank you. Ese fue un fragmento lento, la parte lenta del concierto de Navidad de Arcangelo Corelli, que invita a la reflexión y a la meditación. Sin embargo, como decía hace un momento Carlos, tiene mucha, suena Bach, es que la escuela italiana influyó en este compositor alemán, gran compositor alemán, y Juan Sebastián Bach compone también un oratorio de Navidad y también otro de la Ascensión y otro oratorio para la Pascua, y su obra más completa es la de Navidad. Sin embargo, la obra más destacada del periodo barroco es el que se conoce como el famoso Mesías de Händel, que está relacionada plenamente a la Navidad. Es una obra que está uno, es obligado casi en todo el mundo que la tocan en esta temporada, y que no solamente habla del nacimiento de Jesús, sino de toda su vida. Y el fragmento más famoso es el Aleluya. Conoce el Aleluya de Händel, precisamente para estas temporadas navideñas, pero en el siglo XIX surgió una de las canciones más significativas de la temporada navideña. Ha sido traducida a más de 300 idiomas, fue cantada en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, ya que era un villancico conocido por los soldados de ambos frentes, y anda circulando por WhatsApp o por los medios esa historia de esta gran canción, y ha sido grabada por más de 600 artistas y coros del mundo. El villancico conocido como Noche de Paz fue compuesta para la noche de Navidad del 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf en Austria. La letra fue escrita por el sacerdote Joseph Mohr y la música fue compuesta por el maestro de escuela y organista de la iglesia, Franz Javier Grober. Como el órgano estaba descompuesto, se le pidió que se interpretara esa noche por el coro de la iglesia acompañado por una guitarra. Bueno, con esta música muy navideña, muy bella, nos despedimos de ustedes. Enrique, muchas gracias. Al contrario, gracias. Lupita Páez y Chuchín. Y les avisamos que nos acaban de confirmar que mañana viene Hipólito Rodríguez para, pues si tienen ustedes algunas dudas pendientes, algunas observaciones, lo que ustedes quieran comentarle, mañana estará aquí el alcalde, poquito antes de las 9 de la mañana, para tener una buena charla con él, porque el sábado que viene es su primer informe. Están avisados. Pásenla bien, buen día.